Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo escucharemos Feel Alive de Michael Ramir en el género musical del funk. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar este podcast del programa en la red social Facebook @radiounich, Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 29, ya estamos de vacaciones de verano y seguimos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. Enviamos saludos a todos quienes nos están escuchando, el público desde distintos puntos de la geografía chiapaneca, de México, fuera de nuestro territorio mexicano, y esperamos que se pasen unas bonitas vacaciones de verano. Y bueno, si alguien de ustedes está interesado o interesada en estudiar una maestría, les recordamos que la UNICH oferta dos posgrados, la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. Pueden registrar sus documentos hasta el 6 de agosto de este año y consultar en la página www.unich.edu.mx. En este programa, escucharemos la entrevista realizada al coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria, maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval, que nos comentará sobre este posgrado. Y ahora que ya estamos en periodo vacacional, el equipo de producción ha preparado materiales con temas culturales como el proyecto Abrazarte, en el que Diego Mesa realizó entrevista a la gestora cultural Isabel Araujo. ¿Quieren saber qué actividades pueden llevar a cabo en estas vacaciones en tiempo de contingencia sanitaria? Moisés Ruiz nos trae información. Y en la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua tzotzil, con producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir que nos comparte en la red de comunicadores Boca de Polen. También conoceremos el ensayo El giro de la pelota de Sututet Ishtabil del maestro Delmar Méndez Gómez en la entrevista que le realizó Daniel Álvarez. Y en Los Colores de la Voz estamos contentas, contentos porque se suman al equipo de producción estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural que de manera quincenal nos estarán compartiendo información interesante sobre cine, documentales, medios audiovisuales. Le damos la bienvenida a la sección Post-Cinema. Y, por supuesto, les seguimos invitando a cuidarnos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Vamos a cuidarnos. Y tenemos cápsulas que nos recuerdan la importancia de estos temas que los trae la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género que desarrollaron médicos del mundo suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Ansetik, y los compartimos información de la Universidad Moshvikil. Envío saludos al equipo de producción y también a mis compañeros Diego Mesa y Moisés Ruiz, quienes estarán compartiendo micrófonos en este programa. Recordemos algunas de las efemérides. El 20 de julio es el Día Mundial del Ajedrez, pero también un 20 de julio de 1955 fallece el actor, director, compositor y guionista de cine mexicano Joaquín Pardavé. Y un 20 de julio de 1969 es la llegada de los primeros hombres a la luna. Ellos fueron Neil Armstrong y Edwin Aldrin. El 21 de julio de 1917 nace Margarita Michelena, poetisa, traductora y periodista mexicana, quien se considera una de las mejores voces poéticas y mejor escritora del siglo XX. Y un 21 de julio, pero de 1899, nace el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway. El 22 de julio es el Día Mundial contra la Megaminería y el Día Mundial del Cerebro, y el 26 de julio es el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Y para todas aquellas personas que quieran colaborar con ayuda humanitaria a las personas desplazadas, la librería Libre Arte, el Centro Cultural Mayahuel, están invitando a participar con un kilo de ayuda o cooperación voluntaria, y va a haber un evento el próximo 30 de julio a las 4 de la tarde. En este evento ustedes podrán escuchar poesía, música latinoamericana, rock, rock para niños, para niñas, y varias actividades que van a tener lugar el próximo 30 de julio. La librería Libre Arte nos hace la invitación, y a través del Centro Cultural Mayahuel pueden llevar un kilo de ayuda o cooperación voluntaria, y es ayuda para las personas desplazadas. Recuerden, es importante que nos sumemos para cooperar con aquellas personas que lo están necesitando. Gracias al compañero Pavel Carreón por compartirnos esta información. Y ahora les invito a que escuchemos la primera parte de la entrevista al coordinador de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la UNICH, maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Agradecemos al maestro Rodolfo Plinio Escobar Sandoval, coordinador de la Maestría en Economía Social y Solidaria, por esta entrevista. Como ustedes saben, la UNICH ofrece dentro de uno de sus posgrados esta maestría. Y por favor, maestro Plinio, ¿nos puede comentar cuál es la orientación de esta maestría y el objetivo? Nuestro objetivo original ha sido el de formar profesionistas especializados en economía social y solidaria con enfoque interdisciplinario, bases sólidas en las ciencias económicas, las ciencias sociales y humanísticas, que sean capaces de combinar el manejo de los conocimientos conceptuales e instrumentales, como lo son las técnicas y los métodos, con las habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes necesarias para identificar, analizar y resolver problemas relativos a la economía social y el cooperativismo. En este desarrollo de capacidades deberá de destacarse la transversalidad de los ejes que caracterizan a nuestra casa de estudios, la Universidad Intercultural de Chiapas, conocidos por todos nosotros como la interculturalidad, la sustentabilidad, el uso potencial de las lenguas originarias, y uno muy en particular que viene a ser, en opinión de nuestros estudiantes de licenciatura que han logrado accesar a oportunidades de trabajo profesional en empresas sociales, organismos no gubernamentales y también en instituciones de gobierno, que tienen que ver con el impulso del desarrollo local y comunitario, que es el eje de vinculación comunitaria. Por su orientación, es un programa de posgrado en Economía Social y Solidaria, de orientación profesional, interdisciplinario e interinstitucional, que se aspira que forme parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. ¿Qué duración tiene y en qué modalidad se ofertará? Es un programa de maestría escolarizada y presencial. Se dirige principalmente a egresados de universidades, de las universidades interculturales del país, profesionistas formados en las ciencias sociales y humanísticas de la región sureste, a egresados de universidades de los hermanos países de Centroamérica y también interesados a desarrollar sus capacidades para impulsar procesos de economía social y solidaria con respecto a los valores culturales y a su lengua originaria. Su duración es de 2 años, divididos en 4 semestres, y ha sido propuesta en la modalidad de profesionalizante, dadas las características que se le buscan atribuir a los egresados dirigidas al impulso del trabajo comunitario en lugares donde se les necesita, en busca de lograr una mayor participación de la población rural y de los pueblos originarios en la producción y el mayor acceso a los beneficios del desarrollo nacional, para poder contribuir de esa manera con la reducción de las desigualdades económicas y sociales de la población que menos tiene. Hay una parte importante para quienes tengan interés en cursar este posgrado. ¿Cómo será el proceso de selección de la gente aspirante a la maestría en Economía Social y Solidaria? Pues las y los aspirantes participarán obligatoriamente en 4 fases, que son las siguientes del proceso de selección. La primera, el registro de solicitud y entrega de documentación requerida. La segunda, la presentación del examen I3 de Ceneval. La tercera, la presentación del examen de redacción y comprensión lectora. Y la etapa 4, la entrevista con integrantes del núcleo académico del posgrado. La demás información la pueden encontrar a mayor detalle en la convocatoria que ya está expuesta. ¿Nos podría comentar cuáles son las líneas de generación y aplicación del conocimiento de este posgrado? Correcto. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento pues son 3 y son las siguientes. Actores, estrategias y políticas para la economía social y solidaria es la primera. Territorio, sustentabilidad y producción para la economía social y solidaria es la segunda. Autogestión, cooperativismo y comercialización de la economía social y solidaria es la tercera. Y cada una de ellas tiene sus campos temáticos respectivos. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilancetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Chasu Totikshan Tas Bonir Kopetit. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Sean bienvenidos al segundo segmento de este programa, Los Colores de la Voz. Está con ustedes Diego Mesa. Los invitamos a escuchar el programa en el podcast que se publica en la página de Facebook @Radio Unich Los Colores de la Voz. Y enviamos un saludo para todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando. También les recordamos a seguirse cuidando ante la contingencia COVID-19 usando las medidas de precauciones que ya todos sabemos, como el uso adecuado del cubrebocas, aplicándose gel antibacterial, tener un constante lavado de manos y evitar las reuniones entre las personas. Y a los que estén interesados en estudiar maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales, la UNICH amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto de 2021. Para más información, consultar la página oficial de la escuela, que es www.unich.edu.mx. Y a continuación presentaremos la entrevista realizada al maestro Rodolfo Escobar Sandoval, coordinador de la maestría en Economía Social y Solidaria. Esta es la segunda parte de la entrevista. Vamos a escucharla y regresamos. ¿Puede mencionarnos algunas características del perfil de egreso de esta maestría? En lo que toca al perfil de egreso, se aspira a que el maestrante deba de demostrar al egresar una sólida formación teórica, conceptual y metodológica para el análisis e incidencia en las complejas relaciones que existen entre los diversos procesos económicos, las prácticas sociales, el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas enfocadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a partir de su organización social tradicional y el uso adecuado de sus recursos locales. Se considera también que debe de demostrar la capacidad de una visión amplia acerca de la problemática de la economía social y solidaria, con plena disposición de trabajar en los diversos planos de la academia pública o privada para aportar conocimientos, experiencias e impulsar el debate académico. Así también, su intervención en la formulación, gestión, ejecución y monitoreo de programas públicos y sociales que vayan dirigidos al beneficio de la población que se organiza en torno a un proyecto de beneficio común. Deberá también a la vez promover y consolidar experiencias alternativas del quehacer productivo en las sociedades contemporáneas con sólido manejo de herramientas necesarias de trabajo eficiente, tanto en lo privado como en lo público, cumpliendo el rol de activo colaborador en su permanente difusión, reflexión y práctica para enriquecer el campo teórico e interdisciplinario. Maestro Plinio, para las personas interesadas en cursar esta maestría, que deseen tener más información, ¿con quién y a dónde pueden comunicarse? ¿Correo electrónico o algún número telefónico, por favor? La información básica está en la convocatoria, que está en la página web de la universidad y en diversos medios de difusión que son pues visitados constantemente por los interesados. Pero para mayor información pues está el correo del posgrado, que es el de coordinacion.mes@unich.edu.mx, que está a mi nombre. Además, pues pueden disponer también de mis correos, el correo oficial en la UNICH, que es rplinio@unich.edu.mx. Mi teléfono 967-103-1592. El correo del doctor Domingo Gómez López, que es dgomez@unich.edu.mx. Y su teléfono particular, 967-102-5893. ¿Desea agregar algo más? Agradeciendo la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y la amabilidad de la doctora María Gabriela, pues hago cordial invitación a que consulten, conozcan, analicen y valoren la propuesta que se les presenta, que es producto del esfuerzo y el interés de la Universidad Intercultural de Chiapas por desarrollar una oferta educativa apegada a las necesidades reales de nuestro entorno y las particularidades sociales, políticas, económicas y ambientales de nuestra región sureste y muchas más regiones homogéneas de nuestro país y de América Latina. Muchas gracias. Para los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Y para estas vacaciones de verano, recuerda que la Casa de la Cultura de San Cristóbal de las Casas tiene un sinfín de actividades a realizar, siempre y cuando tener los cuidados necesarios por la pandemia de COVID-19. Para eso escucharemos la producción de Moisés Ruiz. Actividades en temporada vacacional. Hola a todos, en esta cápsula daremos algunas propuestas para actividades que se pueden realizar en estas vacaciones, y una de ellas son los talleres que oferta la Casa de la Cultura del Centro Cultural del Carmen en San Cristóbal de las Casas, los talleres de verano. Y en ellas encontramos talleres de pintura infantil, de guitarra, de piano, iniciación al dibujo, de marimba, de elaboración de pintura a cal, el taller de mi pequeño locutor de radio, de aerografía, de gimnasia rítmica, de serigrafía, de títeres y marionetas, el taller de vocalización, de pintura para adultos y de teatro ecológico. A continuación también escucharemos la bienvenida de la directora general del Coneculta Chiapas, Maritza Manto Cepeda, a las actividades presenciales en el recinto. Bienvenidos y bienvenidas a las actividades presenciales de los recintos y casas de cultura que conforman el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. En esta ocasión, lo recibiremos con todas las medidas sanitarias posibles y con un aforo del 30% en cada uno de nuestros espacios. Sin embargo, estamos muy felices de tenerlos de vuelta. Esta es su casa. Y recuerden, somos Coneculta. Muchísimas gracias. Por los colores de la voz, Moisés Ruiz. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Quédate escuchando Los Colores de la Voz. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahlikel. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Hola a todos, soy su compañero Moisés Ruiz, que estará en conducción de este segmento, y sean bienvenidos a este programa radial, Saludamos a todo el público Radio Escucha. Estamos en Los Colores de la Voz y les recordamos que también pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook @RadioUNICH Los Colores de la Voz. También invitamos a seguir cuidándose por la contingencia sanitaria y a permanecer en casa. Recuerde también estar al pendiente de las medidas de prevención por el COVID-19. Y también recordamos a la población interesada en estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria o la maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, que se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto del 2021. Para más información pueden consultar en la página www.unich.edu.mx. Y en esta ocasión también hablaremos sobre los proyectos culturales. Es importante realizarlos porque de esa manera la población empieza a desarrollar algunas habilidades para un beneficio social. Y de esta manera pasamos a escuchar la entrevista que realizó Diego Mesa a la gestora cultural Isabel Araujo con el proyecto Abrazarte. Y vamos a escuchar esta entrevista. Abrazarte es un proyecto que está dirigido a las personas que están interesadas en el arte y apoya a los artistas locales desarrollando actividades culturales. Es un proyecto que se desarrolló a principios de este año y una de las creadoras es Isabel Araujo, que hoy nos viene a contar un poco sobre este proyecto y nos empieza contando cómo nació dicho proyecto. Aquí en Comitán, los foros culturales independientes escasean mucho. Ahorita existe únicamente una academia de otros colegas, pues la Casa de la Cultura y ahorita el espacio que se abrió aquí. Se abrió con esa necesidad de tener un espacio para los artistas locales y de fuera también. En este espacio, pues el mismo nombre que se llama Abrazarte, pues nace de esta intención de acuerparnos, de ayudarnos, de bueno, si no tienes un pago tal vez para dar una clase o para tomar una clase, ¿cómo podemos ayudarnos de otra manera, no? Nació a principios de este año con esa intención, ¿no?, de unir muchas disciplinas y también unir, perdón, la parte holística, la parte de curación, la parte de sanación, meditación, yoga y el arte, ¿no? También nace con esta intención de querer acuerpar a las mujeres. Como somos dos mujeres las que están a la cabeza de este proyecto, pues nuestra intención también es ayudar a las demás, que sea un espacio de refugio, que sea un espacio en donde las mujeres, por alguna situación de violencia, pues puedan venir a aprender, puedan venir a desarrollar otras actividades. También nos cuenta de qué trata y cuál es la función que tiene. Un poco del proyecto, pues es un espacio multidisciplinario, artístico y holístico. Pretende pues acuerpar, apoyar al artista local, fomentando y desarrollando pues actividades culturales y artísticas. También tenemos la parte del huerto, que también es una, ahora sí que una ofrenda que nosotros damos también para conectarnos con esta parte de la tierra, que no solo sea arte, que no solo sea la parte holística, sino que también sea la parte de sembrar, de cultivar, porque queremos también tener ese espacio. Ahorita estamos dando talleres a niños y justamente hoy se tuvo esa clase, ¿no?, para que también los niños aprendan que las plantitas también son seres vivos, ¿no? Entonces queremos como dejar esa semillita en las personas y en nosotras mismas, que nuestra casa pueda ser también funcional de esa manera, ¿no? Queremos contribuir a la sociedad de joven, a estos jóvenes que están iniciando en el mundo del arte, para, al menos a nivel local, ¿no?, en Comitán, pues que pueda ser un espacio que perdure y que ya sea una referencia de dónde pueden tener el apoyo como artistas, como creadores. Nuestra intención también es pues actividades altruistas, como te mencionaba, ¿no? Otra forma de, un amigo le llama otras economías. No te puedo pagar, no tengo dinero como tal, pero tenemos otras maneras de ayudar, ¿no? Un trueque, por ejemplo, ¿no?, la manera del trueque, la manera de trabajar en colectivo, ¿no? Y por último, ¿por qué el arte es importante para las personas? Ahorita las actividades que tenemos pues es teatro, danza, literatura, yoga y meditación, que como te digo, no todo es en la rama cultural, sino variarle un poco y que sea en la parte espiritual y de sanación para las personas que vengan. Porque creo que el arte es importante para las personas, porque si no nos hace mejores personas, al menos nos hace reflexionar un poco más como humanos. Hay personas que han tenido tal vez algún acercamiento y hay otras que vienen en cero, y es eso, es apoyar, es compartir lo que nosotros sabemos, compartir lo que ellos saben y también dejarnos algo a nosotros, a nosotras. Y porque el mundo necesita el arte, el mundo cada vez desgraciadamente pues está yendo más a la cuestión de la violencia, de las guerras, la cuestión del dinero, ¿no? También que es muy preocupante para muchos. Y en esta casa pues pretendemos que el arte sea la parte de la sanación, que sea una parte de sanar. Y eso, creo que más allá del ego del artista, de decir, ah, es que yo soy artista, simplemente decir, yo quiero colaborar a la sociedad con esto, ¿no? Para más información sobre esta casa cultural, puedes encontrarlo en Facebook como Abrazarte. Ahí está la información de los talleres que se están presentando. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista, a través de su creación, transmite no solo emociones, sino también mensajes y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Isabel Araujo por su participación en el programa. Por Colores de la Voz, Diego Mesa. Y ya acabamos de escuchar la entrevista por nuestro compañero Diego. Y en esta ocasión también vamos a darle la bienvenida a la sección Postcinema, realizada por estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Y esta producción es para quienes aman el séptimo arte. Y en esta sección, de manera quincenal, nos estarán compartiendo información interesante sobre películas y documentales. Y en esta ocasión presentamos la cápsula realizada por Héctor González, Yaneli Hernández y Manuel Moreno. Y vamos a escuchar esta cápsula. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra primera cápsula cinéfila. Nosotros somos integrantes del proyecto Post Cinema y para comenzar citaremos una frase del director franco-canadiense Denis Villeneuve. En la contradicción y en la paradoja puedes encontrar la verdad. Hoy nos centraremos en Arrival, película dirigida por el director antes mencionado. Denis ha acostumbrado a introducir el caos en sus obras, ya sea en la narrativa o en la historia misma. En el caso de Arrival, es en la forma que nos presenta la película. La película se desarrolla en una falsa invasión de naves alienígenas, que pone en conflicto a las naciones. En la necesidad de lograr una comunicación con dichas naves, se contrata a un experto en el lenguaje para cumplir con esa tarea. Paralelo a esto, los líderes de las naciones se preguntan si es momento de atacar. Arrival no es una película convencional de alienígenas, es mucho más que eso. La película retoma la importancia y la complejidad del lenguaje. Al igual, nos presenta una propuesta narrativa muy interesante, digna de Villeneuve. La narrativa de la película está fragmentada, ya que se nos presenta un futuro como un pasado, y aquí es donde nos podemos encontrar el caos del que hemos hablado anteriormente. Y como parte final de esta cápsula, les daremos a conocer nuestras opiniones acerca de la película. Al principio, creo que Arrival te da la impresión de que va a ser una película de esos que son extraterrestres con disparos y militares y mucha guerra. Sin embargo, te da un giro diferente. Habla sobre el lenguaje, sobre la importancia del lenguaje con los demás países. Y dependiendo de la forma en la que lo veas, también podría ser como el lugar que tenemos dentro del universo. Te pone a pensar muchas cosas. Por lo tanto, yo recomendaría para que la vean, experimenten la calidad del cine. Arrival fue la primera película que vi sabiendo que Denis era su director, ya que anteriormente había visto Enemy y Sicario, otras dos películas de él. Al terminar de ver la película, confirmé mi admiración hacia Villeneuve, Es importante que mencione esto, ya que el primer motivo por el cual yo recomendaría esta película es porque es dirigida por Denis. Es un gran director y creo que se arriesga en tanto a las narrativas en las que presenta y también en los temas en los que se mete. Entonces, ese sería el primer motivo. Y el otro es de que es una película que no entra como en el estereotipo de películas de invasiones alienígenas, sino que propone otra cosa más. En mi opinión, Arrival es una de las películas que representan la delgada línea que sostiene el convenio entre países y de lo importante que es la interpretación de las palabras. Arrival sin duda es una película que recomendaría si te gusta el suspenso. Puedes imaginar muchas teorías de que por qué los seres llegaron a la Tierra y ver cómo todos los países se unen para intercambiar información de cómo poder comunicarse con los alienígenas es sorprendente y a la vez te llena de mucha duda por qué se fueron y qué es lo que sigue, por qué, y tú quieres saber más y más y más. Evidentemente desde los primeros minutos te atrapa. Y así es como hemos llegado al final de esta cápsula. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos sigan sintonizando. Contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Identificar la violencia. El hecho de que tú te puedas dar cuenta de que existe la violencia, entonces es un gran paso, ¿no? Porque pues una cosa es que te digan existe la violencia, pero si no entiendo cómo una persona me puede violentar, entonces estoy cegada. Y el hecho de que tú como persona te puedas valorar primeramente, entonces si yo logro ver eso y yo lo logro trabajarlo desde adentro, entonces yo puedo marcar la diferencia. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shasu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Vime abilelik, metiletik, tatiketik, achich kerimetik, ichame espatobil abotanik tapisilik. ¿Cómo les va? Les saludo nuevamente ahora en la sección Klum y les recuerdo que todas aquellas personas que tengan interés en estudiar una maestría, ya sea en Economía Social y Solidaria o en Estudios Interculturales, son los programas que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto de este año y pueden consultar toda la información en www.unich.edu.mx. ¿Ustedes han leído o han escuchado hablar sobre los ensayos creativos? En esta ocasión, en Los Colores de la Voz, se ha realizado una entrevista, la llevó a cabo el compañero Daniel Álvarez, al maestro del Mar Méndez Gómez, quien es ensayista y es el autor del trabajo que se denomina El Giro de la Pelota y en celtal es Tezututet Ixtabil. Vamos a escuchar de qué trata este ensayo creativo. Los ensayos creativos son una puerta muy interesante hacia la literatura inspirada en el estudio y representación de temas referidos en el arte, la ciencia, el humanismo, la vida cotidiana, entre otros muy diversos. Delmar Ulises Méndez Gómez, quien firma en el mundo de la literatura como Delmar Penca, debido a su linaje y apellido en celtal de Tenejapa, Chiapas, es un claro exponente de la creatividad plasmada en sus obras. Actualmente, Delmar estudia un doctorado en ciencias antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa y previamente cursó la maestría de comunicación y política en la UAM Xochimilco. Delmar Penca nos comparte sobre su reciente obra traducida en un libro titulado El Giro de la Pelota. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Delmar Ulises Méndez Gómez. Mi libro, Tezututet Ixtabil, El Giro de la Pelota, es un libro de ensayos creativos en el que busco reflexionar sobre las implicaciones sociales, culturales, espirituales que tiene la práctica del básquetbol y los diferentes simbolismos que se pueden descubrir en su práctica cotidiana. Delmar, ¿me podría decir quién lo inspiró a escribir el libro El Giro de la Pelota? El Giro de la Pelota es sobre todo un libro, podría decirse, autobiográfico, de memorias, de recuerdos que me fueron contados por otras personas, y eso me inspiró el escribirlo, porque tenía yo la necesidad de escribir acerca de algo que en mi infancia y juventud era demasiado cotidiano, como era el sonido de la pelota misma, el juego, los jugadores, la competencia, la convivencia. Entonces sentía como la necesidad de querer indagar el por qué entre los celtales de Tenejapa pero y también en los pueblos de Chiapas este deporte ha sido tan arropado y apropiado y convertido como algo muy propio y dentro de la comunidad, ¿no? Ahora bien, Delmar, ¿nos podría hablar sobre ese proceso creativo que para usted es significativo al momento de desarrollar y obviamente culminar sus obras? En relación con el proceso creativo, me gustaría destacar que antes de empezar a escribir, un primer punto es leer mucho. Ahí empieza, creo que, esta estimulación creativa de imaginar escenarios, imaginar situaciones, imaginar acciones, personajes. Y una vez que tengo, cuando menos, identificado el tema, la historia y lo que me gustaría contar, viene ya un proceso de ir pensando punto por punto lo que me gustaría plasmar, ¿no? Delmar, para concluir esta entrevista, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para los jóvenes que quieren empezar a escribir, pero que de pronto no tienen esta idea de dónde retomar esa inspiración, de dónde agarrar ese vuelo para empezar a plasmar sus ideas en estas obras como las que usted nos muestra en El Giro de la Pelota? Pues yo recomiendo mucho que los jóvenes se acerquen a la literatura, porque leyendo y escribiendo uno puede encontrar estas inquietudes, estas respuestas, estas cosas que de pronto nos asombran o que nos causan incertidumbre. Y precisamente esas indagaciones son las que nos llevan a leer y en un segundo momento a escribir. Entonces yo más bien invito y recomiendo a los jóvenes que se cuestionen todo, que cuestionen su cotidianidad, que se pregunten por qué suceden esas cosas o que traten de dar respuesta a aquellas cosas que de pronto le asombran, ¿no? Como esas cosas que de pronto son tan cotidianas que no las cuestionamos, pero que al momento de indagar y profundizar el porqué de las cosas, nos damos cuenta que hay todo un mundo que acontece todo el tiempo y del que vale la pena escribir. Y por supuesto, temas que tengan que ver con lo social, con lo cultural y con lo histórico, porque de alguna manera las cosas y la vida no pueden escapar de ello, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Gracias. Pues agradecemos mucho a Delmar Penca por sus recomendaciones dirigidas al público juvenil que quiere comenzar a desarrollar sus obras literarias, y sobre todo pues también le agradecemos por aceptar brindarnos un poco de su experiencia en este espacio. Pues los invitamos a ustedes, nuestros radioescuchas, a que lean El Giro de la Pelota, un recuento ensayístico muy interesante que los sorprenderá en más de alguna ocasión, sobre todo por el tema nostálgico. Mi nombre es Daniel Álvarez, por los colores de la voz. Muy interesante esta entrevista, y bueno, están invitados, invitadas para leer este material que está disponible en línea. Ustedes pueden descargarlo en formato PDF y disfrutar de esta lectura tan amena. Les recuerdo la importancia de seguir cuidándonos ante la contingencia sanitaria, ante el rebrote de COVID-19, y les vamos a presentar la cápsula Fortaleza Comunitaria contra COVID, producción en lengua tzotzil, que produjeron Articulación para la Paz y el Buen Vivir y nos compartieron la red de comunicadores Boca de Pueblo. Posteriormente, vamos a escuchar una información de la oferta educativa de la Universidad Moshvikit. Ansetik, kusitas pastik tas venta tita shashlo disat chicholtike. Tiech habile tohlek las tohik, ha bom siento pechus tol hun kostal. Dita orane, tas kosha li mucha mele, ha shan os las toh butik, wobinik pechu. Hech compare, tas venta li mucha mel kobitz koto las okes, muchas tak chislok tas chonel kitahtike. Li ansun kutik na ben kol kutike, muchas tak chislok kutik batel ta hobel. Eskaba kotik tak elel. Tas nail posta el tapara he, muyuksha poshiletik. Muyuksha chambuna likerem tsebetik, lashas chaita yon tonik li chambunetike. Kelavil kalash da kunin kamilas chikuni esteban, lok ik batel tasael am telal tamuk tateklum. Mehutuk las taya am telik. Vai un mushak usijan las nopik. I batik shata nom, taura onemuhnak ush elan ojik. Dorme hoy vocolal mi chilogotike. Ak boyi pal ants, ak boyi pal vinik. Hay un sot mescoplal ak oxon batik, yo kucha alch ki stik toh belek li chicholtike. Si u kucha ali onosh, hoy li kerem sebetike. Tayora ili chamel pandemia e, sot mescoplar tunestik batel li chapal kop pas bil tahun muktat sobleje. Stunesel li mak eile, shuk li hes makubil biktal chonetike. Hoy metagnatik li sposhile. Alali ta chamel lihmeel alibe, lihpat shokon rutike lahich batel poshiletik tabomol. Mol lupe, li olon tonoshe, muk opangba kutik. Halas koltaun rutik ta sael poshiletik, teak batzbunal yuung poshtabane lihmeel alibe. Ben tzotz li chamel kovid, pero ben tzotz otik ek li bootik metak tzong batik tahun onoshe. Tameleel me liucha. Chiuk me bu kontik saleli yan chamel ti hasbi mu kolta batik. Chiuk no stok ti oyansbi halishiele. Hajech, lita orane, tsots koplal la shak kom santik li kopeti ti hano osh tas bok ilanu kutike. Chiuk ak oshak kolta batik tak kotoltik. Kambetik li mol totike li yametike ak osk oponik totik tas ventalik teklums chiuk ak o abatuks vigili ansetike li viniketike. Siuk lihpas kopetike, yo uchalek, ya iel isloilike. Skoltael li bucho ois bokole, haspasel li kusilek, siuk lek ak ojich pasel batel. Hech tasak ojipal li paraje. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Licenciatura y una autogestión sustentable y un territorio, Telí Aitajo Bell, Hlumaltiki un Chiapas. Temukuls naus no pojival hun, tamosh bikil, yastikun bata wikel yun yastala tatsoble, tayuhil yun febrero, kalalta julio. Tayichko pinel binutil ais behlal, tenoh tesel kuuntik, tabantiyakatahta ilel yachil sbehlal kush lehalil. Taspasel atel, tasunel wel uchelil, taschapanel nahnatik, slekubels kush lehal komon sobleh, so komon pas atelil. Teme aibin yakakan yakanashan, soko otik, shu yashko bohatalel tachosta in, tayah talul, 967-607-805-42 SOC 967-165-07-77 MAUK OCHANTA PÁGINA www.moshbikil.org AIN ATEL YASHASH TAYUHIL BALUNE YUN AGOSTO. Muchísimas gracias por su atención. Gracias también al equipo de producción de este programa que lo hace posible, a mis compañeros Moisés Ruiz y Diego Mesa, que acompañaron en la conducción de este programa. Ichames Patovil Abotanik Tapisilik. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Se despide de ustedes Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Hano hetz yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan melkules tabakim oras batel kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik swasukebak ayun melkules taswakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.